Mundo. Rock alternativo. Y más. Solo en Radio Utopía. 107.8. Saludos, almas errantes. Somos Maite y Fernando. Y esta noche en Submundo atravesamos la niebla de lo cotidiano para adentrarnos en el territorio de lo etéreo. ¿Qué tienen en común un castillo británico, un videojuego de arcade y un trío de frikis con mochilas nucleares? Pues sí, los fantasmas. Esa fascinación universal que mezcla miedo y curiosidad y que ha estado presente en la literatura, el cine, la música e incluso en los videojuegos. Comenzamos con algo clásico, El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. Un pobre espíritu atrapado en un castillo inglés, acosado no por exorcistas, sino por una familia americana más materialista que el fantasma mismo. Un retrato hilarante, pero también melancólico, que desmonta las convenciones góticas, mientras nos hace preguntar quién asusta a quién en realidad. De ahí damos un salto al terror psicológico con otra vuelta de tuerca, de Henry James. Un relato que no necesita mostrar fantasmas directamente, porque la verdadera amenaza está en los confines de la mente humana. ¿Son las apariciones reales? ¿O son los delirios de una institutriz a punto de perder la razón? Ahora pasemos al cine. Los fantasmas han encontrado un hogar cómodo en la gran pantalla. Los otros, con muchos elementos comunes con la historia de Henry James, nos ofrece, nunca mejor dicho, una de las vueltas de tuerca más elegantes y escalofriantes del cine de terror. ¿Y qué decir del sexto sentido, donde un niño que ve gente muerta nos dejó con uno de los giros de guión más memorables de la historia del cine? Aunque siendo sinceros, si no lo viste venir, tal vez estabas más muerto que los propios personajes. Y hablando de giros de guión, ¿recuerdas 13 fantasmas? Un despropósito glorioso del cine de terror que mezclaba arquitectura demoníaca con efectos especiales dignos de un parque temático, un festín visual, pero con la profundidad de un charco. Aunque bueno, ¿quién necesita profundidad cuando tienes un fantasma con un martillo gigante? Pero no todo es cine. Los videojuegos también han sabido jugar con lo espectral. El entrañable Pac-Man nos enseñó que los fantasmas pueden ser adorables siempre y cuando sean perseguidos por un cómico glotón. Sin embargo, el género dio un giro oscuro con títulos como Project Zero, donde una cámara es tu única arma contra lo sobrenatural. Y claro, no podemos olvidarnos de Ghostbusters, que tanto en sus versiones cinematográficas como en los videojuegos nos regaló la idea de que lo sobrenatural puede ser desternillante. Mochilas de protones, trampas para espectros y una banda sonora que convirtió la frase "Who you gonna call" en un mantra cultural. Incluso hay fantasmas que prefieren no ser cazados, como los hilarantes espectros del juego Ghostmaster, donde la venganza fantasmal está en tus manos. Y no podíamos dejar de mencionar el fenómeno de los documentales de cazafantasmas, con Ghost Hunters liderando el espectro, literalmente. Este programa nos ofreció un enfoque entre lo científico y lo dramático. Un equipo de cazadores de fantasmas recorría lugares supuestamente embrujados, armados con cámaras térmicas, grabadoras EVP y un montón de susurros sospechosos. Más que un documental, se convirtió en un fenómeno cultural que transformó la forma en la que percibimos lo paranormal. ¿Era todo real? Bueno, la duda queda en el aire, tanto como los espíritus que investigaban. Pero lo que es innegable es su capacidad para popularizar conceptos como el call spot y las grabaciones de voces inexplicables. Nos guste o no, Ghost Hunter logró convertir lo invisible en entretenimiento masivo. Entonces, ¿qué nos dicen los fantasmas de nosotros mismos? ¿Por qué seguimos obsesionados con lo que viene del más allá? Quizás porque al final no son ellos quienes nos asustan, sino el reflejo de nuestras propias sombras. Y en esta noche de espectros y sonidos, prepárate para explorar lo etéreo, mientras desentrañamos la conexión entre los fantasmas y la música. Quédate con nosotros, porque en Submundo lo invisible se hace audible. Hoy os traemos Fantasma, una sinfonía que trasciende lo corpóreo, un tema que no solo suena, sino que desaparece. Twin Tribes, banda que camina entre las sombras del post-punk y el dark wave, creando paisajes sonoros donde lo etéreo cobra vida. Un dúo que hace que los fantasmas bailen al ritmo de los sintetizadores vintage. Esta canción no es un simple tema musical, es una invocación, un ritual electrónico que convoca espíritus hipnóticos, donde cada nota es un susurro y cada acorde una manifestación. su mundo. Rock alternativo. Y más. Buenas noches, ectoplasmas. Estáis en su mundo, ese rincón sombrío donde el misterio y la música se dan la mano. Hoy traemos un relato que mezcla lo sobrenatural con una buena dosis de ironía, El fantasma de Canterville, de Oscar Wilde. Wilde nos regala una historia deliciosa y mordaz que desmonta los clichés de las historias de fantasmas. Porque ¿qué puede ser más aterrador para un espectro orgulloso que enfrentarse a una familia que simplemente no se toma en serio su papel de asustador profesional? Empecemos desde el principio. El escenario es el castillo de Canterville, un lugar imponente, envuelto en brumas, leyendas y, por supuesto, con su propio fantasma residente, Sir Simon de Canterville. Durante siglos, Sir Simon ha hecho de este castillo su hogar y su teatro personal. Hasta que llegan los Otis, una familia americana con todo el pragmatismo, la modernidad y la falta de respeto por las tradiciones que cabría esperar de su tiempo. Lo que para los antiguos habitantes del castillo era una maldición, para los Otis no es más que una molestia que se puede resolver con un bote de lubricante Tammany Solar. Imagina al pobre Sir Simon arrastrando sus cadenas por los pasillos oscuros, decidido a aterrorizar a sus nuevos huéspedes, solo para que Mr. Otis le ofrezca aceite y le sugiera que sea más discreto. Es como si Wilde nos dijera, ¿de qué sirve el dramatismo si nadie se molesta en aplaudir? Y no nos olvidemos de los gemelos Otis, esos pequeños traviesos que convierten la existencia de Sir Simon en un infierno. Cada intento del fantasma por recuperar su dignidad es saboteado por los ingeniosos trucos de estos niños. Es aquí donde Wilde juega con los roles tradicionales. En lugar de un fantasma que aterroriza a los vivos, tenemos a los vivos atormentando al fantasma. Es una inversión brillante que transforma el terror en comedia, pero también en una reflexión sobre la pérdida del respeto por las tradiciones. Sin embargo, el fantasma de Canterville no es solo humor y burlas. En el fondo, hay una historia profundamente humana, porque detrás de las cadenas y los gemidos, Sir Simon es una figura trágica, condenada por un crimen terrible y una maldición que lo ata al castillo. Es aquí donde Wilde cambia el tono, invitándonos a empatizar con el espectro. Y entonces aparece Virginia, la hija mayor de los Otis, quien ve más allá de las bromas y el sarcasmo. Ella no ve a Sir Simon como un monstruo o una curiosidad, sino como un alma atormentada que necesita redención. Su conexión es el corazón de la historia, una lección sobre la compasión en un mundo cada vez más cínico. Esta relación culmina en una de las escenas más emotivas del libro. Virginia acompaña a Sir Simon a la cripta familiar, donde a través de una oración silenciosa logra romper la maldición que lo mantiene atrapado. Es un momento de redención, no solo para el fantasma, sino también para la propia Virginia, que aprende el valor de la empatía. Y es aquí donde Wilde nos sorprende una vez más, porque aunque el final es emotivo y catárquico, no se olvida de su característico humor. Los Otis, por ejemplo, no tardan en aprovecharse del hallazgo de la cripta, para naturalmente intentar vender las joyas que encuentran allí. Un último guiño a la avaricia moderna que Wilde no podía dejar pasar. ¿Y qué mejor manera de cerrar esta historia que con una canción que capture esta mezcla de nostalgia y redención? Your Ghost, de Christine Hersh, una melodía íntima y melancólica, perfecta para despedirnos con el eco de lo que fue y lo que podría haber sido. Let him walk down your hallway. It's not this quiet. Slide down your receiver. Sprint across the wire. Follow my number. Slide into my hand. It's the blaze across my nightgown. It's the phone's ring. Last night, you were driving circles around me. think last night you were driving circles around me? I think last night you were driving circles around me. I can't drink this coffee till I put you in my closet. Let him shoot me down, let him call me off. I take it from his whisper, you're not that tough. It's the blaze across my nightgown, it's the phone's ring. Last night you were driving circles around me. You were, I think last night you were driving circles around me. You were, I think last night you were driving circles around me. You were, I think last night we're driving circles around me. You were, I think last time you were driving circles around me. Submundo. Rock alternativo y más. Entramos en la casa de la familia Martínez, construida hace 5 años sobre los cimientos del antiguo ayuntamiento. La actividad paranormal comenzó tras una reforma en el sótano. Los propietarios reportan desapariciones misteriosas. Carteras, relojes de lujo, incluso dinero en efectivo del cajón de la cocina. Y lo más extraño, siempre desaparecen los viernes, día de pleno en el antiguo consistorio. Según los planos municipales que conseguimos, el salón está justo donde estaba la sala de plenos. Y el despacho del alcalde coincide con el dormitorio principal, donde han desaparecido 3 cartier en el último mes. Lectura fuera de escala en el pasillo. Temperatura bajando menos 5 grados. Preparad las cámaras infrarrojas. Iniciando sesión EVP. A cualquier entidad presente, ¿qué buscas en esta casa? La grabadora ha captado algo. Reproduciéndolo a menor velocidad. Presupuesto participativo. ¿Ha dicho presupuesto participativo? Mi cartera acaba de desaparecer. Y el reloj de Brian también. El medidor de actividad ectoplásmica está saturado. El SLS Kinect está mostrando 5 figuras en el comedor. Parecen estar firmando documentos y guardándose algo en los bolsillos. Comisiones, adjudicaciones, resuelto. Palabras captadas. Comisiones, adjudicaciones, sobresueldos. Son fantasmas de los concejales corruptos. Máxima actividad en el sótano. El detector de ionización residual señala un portal y justo donde estaba la caja fuerte municipal. Increíble. El sótano está transformado en una oficina de recaudación espectral. ¿Veis eso? Están clasificando los objetos robados por valor. Y hay un fantasma con corbata haciendo una liquidación tributaria. Activando el sistema de contención. Protocolo completo. Brian configura el neutralizador molecular al nivel máximo. Entidades contenidas. Vaya, todos los objetos robados están materializándose. Y hay incluso más de los que habían reportado. Relojes, carteras... ¿Y qué es esto? Una colección completa de facturas falsas y recibos de gastos de representación. Caso cerrado. Fantasmas burócratas neutralizados. Por lo menos hasta el próximo pleno. Quizás deberíamos enviar nuestra factura al más allá, con un 21% de IVA espectral. Y un recargo por servicios paranormales urgentes. Que paguen esos fantasmas por una vez. La noche trae consigo el murmullo de lo que fue y ya no es. Hoy, sin prisas y sin testigos, nos deslizaremos por un mapa tenebroso, trazado con las voces de aquellos que se niegan a partir. De Granada a Toledo, de Madrid a Zaragoza, en cada uno de estos lugares hay una historia encadenada a la oscuridad. Empecemos en la Alhambra de Granada, donde el eco del último sultán, Boabdil, parece no haber abandonado nunca sus estancias. Algunos viajeros aseguran haber percibido un aroma almizclado, el roce sutil de una capa invisible y el suspiro de una pena milenaria. El lamento de Boabdil habría quedado grabado en paredes y fuentes, un susurro que el tiempo caprichoso se niega a ahogar. Continuamos en Toledo, una ciudad que por sí sola parece un portal a otro tiempo. ¿Quién no ha oído hablar de la famosa Casa de las Cadenas? Es el lugar donde cuentan el alma de un caballero condenado vaga desde el siglo XV, arrastrando cadenas en busca de redención. Y cuidado con quedarse cerca al caer la noche. Dicen que si lo escuchas, tu destino queda ligado a su penitencia. ¿Leyenda o realidad? Bueno, la hostelería local seguro que lo agradece. Siguiendo con nuestro viaje, llegamos ahora a Belchite, Zaragoza. Este pueblo fantasma, testigo de una de las batallas más cruentas de la Guerra Civil, guarda un eco aterrador. El llanto de niños que nadie puede consolar, disparos que resuenan en calles vacías y sombras que parecen bailar al compás del viento. Belchite no solo alberga historia, también el peso de un pasado que se resiste a marcharse. Pero no todos son caballeros y guerras. En Almería encontramos una historia mucho más reciente, la del fantasma del Teatro Cervantes. Allí, en medio de las representaciones, los actores aseguran haber sentido un frío glacial y visto una figura masculina observándolos desde las butacas. Algunos dirán que es pura sugestión, pero ¿quién se atreve a desafiar a un espectador del más allá? Y hablando de teatro, ¿qué ocurre en el Teatro Lara en Madrid? Pues allí cuentan que el fantasma de una antigua actriz, apodada la Bella Chelito, sigue paseándose por los pasillos. Una mujer apasionada que dicen nunca abandonó el escenario. Hay quienes aseguran que su presencia se nota en los camerinos, dejando un aroma perfume antiguo y una sensación de ser observados. Y no podemos olvidar el famoso fantasma de Raimunda en el Palacio de Linares, también en Madrid. Raimunda, la supuesta hija ilegítima del marqués de Linares, habría muerto de forma trágica tras ser apartada por la familia. Desde entonces, se habla de voces infantiles, risas apagadas y una presencia que recorre las habitaciones del palacio. El lugar, con su historia de secretos y tragedias, parece ser el escenario perfecto para alimentar los rumores. Y hablando de tragedias, llegamos a Sevilla, con su fantasma de la Casa de Pilatos. Y aquí se habla de una joven que perdió la vida trágicamente y que, al parecer, no encontró la paz. Los cuidadores del palacio aseguran haber oído sus suspiros y visto cómo las velas se encienden y apagan solas. La Casa de Pilatos, con su mezcla de estilos arquitectónicos, parece el lugar perfecto para que las almas extraviadas se queden. Antes de cerrar, volvamos al presente. Hay quienes aseguran que los fantasmas no son más que reflejos de nuestra memoria colectiva, una excusa romántica para darle un sentido mágico a lo que no entendemos. Otros dirán que son reales, que caminan entre nosotros y nos susurran al oído. Sea como sea, aquí tenemos más de una historia que da escalofríos, y algunos bares encantados que son una parada obligatoria. quizás, al final, los fantasmas no son más que eso, ecos de lo que nos aterra olvidar, historias que nos negamos a dejar atrás. Y mientras tanto, podemos reflexionar. ¿Son los fantasmas reales? ¿O acaso somos nosotros los que mantenemos vivo su recuerdo? Lo único seguro es que la próxima vez que oigas un susurro en la oscuridad, quizás deberías apagar la luz o encenderla. Y así, entre estas historias que serpentean entre el escalofrío y el esperpento, continuamos con música este viaje entre los fantasmas más cañí. Os dejamos con este tema llamado Ella no sabe que está muerta, donde Baby Horror nos recuerdan que hay almas que prefieren no mirar a la verdad de frente. Están siendo reanimados y las extrañas fungosidades del espacio han invadido las ondas y se manifiestan en Radio Utopía 107.8. Bienvenidas, queridas almas en pena, a este paseo espectral. Somos Maite y Fernando. Continuamos en Submundo, Radio Utopía 107.8 de la FM. También nos puedes escuchar en radioutopía.es. Hoy hablaremos de uno de los films más estrambóticos y divertidamente incoherentes de los 2000. 13 fantasmas, una película que mezcla mansiones de cristal, latín mal conjugado y un elenco de muertos, literalmente. ¿Quién necesita lógica cuando tienes un edificio que parece el catálogo de una tienda de muebles del inframundo? Esta película de 2001 es un remake de la de 1960. La historia comienza con Cyrus Críticos, un cazador de fantasmas con un plan demasiado ambicioso para su propio bien. Junto con su asistente psíquico, Dennis Rathkin, y un equipo tan prescindible como el paraguas en el Sáhara, intentan capturar al Juggernaut, un fantasma tan peligroso que hasta los otros muertos lo miran raro. Y bueno, como siempre, el plan termina en desastre, porque claro, ¿qué podría salir mal cuando juegas con espíritus homicidas? El desastre es solo el inicio, porque Cyrus, el genio detrás de este caos, deja su mansión a su sobrino Arthur, un hombre viudo y financieramente inestable, que decide mudarse allí con su familia. Pero esta no es una mansión cualquiera, es realmente la máquina de Basileus, un artefacto diseñado para abrir el Ocularis Infernorum. Esta máquina necesita 13 fantasmas para funcionar, cada uno con su propia tragedia y un diseño digno de un desfile de Halloween. Empecemos con el hijo primogénito, un niño que quería jugar a indios y vaqueros, pero terminó con una flecha real atravesando su cabeza. Luego tenemos al torso, también conocido como Jimmy Gambino, un apostador que perdió más que una apuesta. Perdió la cabeza, literalmente. Su fantasma, reducido a un saco de carne arrastrándose por el suelo, es más triste que aterrador. Y la mujer atada, o Susan Legrou, una reina del drama que terminó asesinada por un novio celoso en su baile de graduación. Su fantasma sigue luciendo su vestido de fiesta, pero con los brazos atados. Y ahora tenemos a otra reina del drama, la amante marchita, el espíritu de Jean Críticos, madre de los niños y esposa de Arthur. Jean murió en un incendio y ahora aparece cubierta de quemaduras, aunque su presencia es más melancólica que amenazante. Pasemos al príncipe desgarrado, un prodigio del béisbol que sufrió un accidente con su coche. Arrastrado y destrozado, su fantasma aún lleva un bate ensangrentado, listo para un último home run en el purgatorio. Y no olvidemos a la princesa resentida, Dana Newman, quien, obsesionada con su belleza, murió tras cortarse las venas en una clínica de cirugía plástica. Su espíritu, cubierto de cicatrices y sangre, es un recordatorio de que la vanidad mata. A continuación, la peregrina, una mujer acusada de brujería, que murió de inanición en la picota. Su diseño es puro darks, cadenas, madera podrida y un rostro que grita injusticia. Pero si hablamos de pesadillas, el niño deforme y su madre, la madre hiriente. Son un dúo salido de los peores cuentos de terror. Harold, un adulto infantil con pañales y un hacha, y Margaret, su madre obsesiva, demuestran que algunas familias simplemente no deberían existir. El martillo es un herrero cuyo espíritu está atado literalmente a su herramienta de trabajo. George McKinley fue linchado y mutilado, y ahora su fantasma aplasta cualquier cosa que se cruce en su camino. Y luego está el chacal, el espíritu de un asesino en serie con una jaula en la cabeza. La verdad que el resultado final queda muy parecido a la niña del exorcista. Y por último el Krishna, también conocido como el Juggernaut, un asesino gigantesco que despedazaba a sus víctimas con sus propias manos. Es el más peligroso de todos y su fantasma es el clímax de este desfile de horrores. Pero claro, la máquina necesita un último fantasma, el corazón roto. Un sacrificio de amor puro que Arthur está dispuesto a hacer para salvar a sus hijos. Al final, todo culmina en una batalla épica, con anillos giratorios, muertes sangrientas y un poco de justicia fantasmal. Y así, 13 fantasmas nos deja con una lección. Si un pariente rico te deja una mansión embrujada, quizás será mejor venderla. Y bueno, si algo nos queda claro después de este desmadre paranormal, es que la ambición puede ser tan peligrosa como los fantasmas que desata. Pero al menos nos ha dejado una película que, aunque no hace temblar de miedo, sí que te asegura un buen rato, entre sustos, risas y efectos especiales dignos de principios de los 2000. Para despedirnos de esta mansión de locuras, nada mejor que un homenaje al espíritu rebelde del cine y la música. Ghost Rider, de Rolling Stones. Porque si vamos a enfrentarnos a fantasmas, que sea el ritmo de esta banda. Subid el volumen y dejad que la música os lleve, allá donde los fantasmas no se atreven a ir. We'll be right back. mundo. Rock alternativo. Y más. Solo en Radio Topía. 107.8. Hay algo interesante en los fantasmas. Están ahí, invisibles, incomprensibles, pero siempre al acecho. ¿Qué tienen los videojuegos con ellos? Bueno, no es casualidad que desde los primeros píxeles de Pac-Man hasta los gráficos realistas de Phasmophobia, los fantasmas sean una constante. Comencemos en los 80, cuando el concepto de fantasma en los videojuegos era minimalista. En Pac-Man, los fantasmas, esos pequeños bichos de colores, Blinky, Pinky, Inky y Clyde, eran el enemigo perfecto. ¿Por qué? Porque se movían con un patrón que parecía inteligente, aunque era solo un algoritmo simple. Y no olvidemos lo irónico, Pac-Man se los comía. Al final, no eran tan terroríficos. De hecho, eran casi adorables. Aunque claro, ese adorable ha evolucionado con los años. Avancemos a los años 2000, cuando los fantasmas dejaron de ser píxeles simpáticos para convertirse en entidades manipulables. Hablo de Ghostmaster, un juego donde no huías de los fantasmas, sino que tú los controlabas. Tenías Banshees, Poltergeist y hasta espectros vengativos. La gracia del juego era asustar a los humanos, invadir sus vidas y volver sus casas un caos. Como los cazafantasmas, pero al revés. Un detalle interesante de Ghostmaster es cómo jugaba con la sátira. Los humanos eran exageradamente tontos, casi caricaturescos. Y los fantasmas, bueno, tenían más personalidad que algunos actores de telenovela. Luego está Project Zero o Fatal Frame para los puristas. Aquí el terror daba un giro mucho más serio. No tenías armas, solo una cámara que te enfrentaba cara a cara con los espíritus. Cada foto era un grito de desesperación. Y esos fantasmas eran perturbadores, con historias trágicas, llenos de detalles que te hacían preguntar quién es el verdadero monstruo aquí. Y de lo psicológico pasamos a lo pop, porque en 2009 los cazafantasmas volvieron, pero esta vez en versión digital. El videojuego para consolas, como la Xbox o la PlayStation 3. No solo aquí estaba el equipo original de voces de Bill Murray y compañía, sino que además también se continuaba la historia de las películas. ¿Pero era un buen juego? Bueno, dependía si te gustaba cazar fantasmas con un rayo láser que parecía una manguera de jardín fluorescente. Era más nostalgia que innovación, aunque hay que admitirlo, tenía sus momentos. Aunque si nos ponemos exquisitos, los cazafantasmas ya habían tenido un juego en los 90. ¿Os acordáis del título de Activision de 1994? Sí, sí, ese, que parecía diseñado por alguien con cero presupuesto y mucha imaginación. Los gráficos eran, bueno, digamos que rudimentarios, pero la música tenía un encanto retro que hasta los haters del juego recuerdan con bastante cariño. Y ahora, para algo más actual, tenemos Phasmophobia. Este es un multijugador cooperativo que redefine lo que significa enfrentarse a fantasmas. Tú y tu equipo sois investigadores paranormales armados con lo que parece equipo de segunda mano de un reality show barato. Cámaras térmicas, grabadoras EVP y linternas que fallan en el peor momento. Pero lo mejor de Phasmophobia es la atmósfera. Es curioso sentir cómo el frío te recorre la espalda cuando un fantasma susurra tu nombre. Y esos momentos en los que tus amigos gritan y corren en círculos no tienen precio. Por supuesto, no todos los juegos de fantasmas buscan asustarte. Miremos a Luigi's Mansion, donde la tarea de cazar fantasmas es casi tierna. Luigi, con su aspiradora mejorada, va recogiendo fantasmas como si fueran motas de polvo. Pero no subestimemos a Luigi's Mansion. Detrás de esa estética caricaturesca hay puzzles muy ingeniosos y una banda sonora que sabe cómo jugar con tus nervios. Fantasmas de colores, manipulables, trágicos, cómicos o aterradores. ¿Qué nos dice esto? Continuamos con música y os vamos a dejar con Ghost Again, una pieza de Depeche Mode cargada de melancolía y reflexión, donde los fantasmas no son espectros literales, sino son las sombras del pasado, las pérdidas que cargamos y los ecos de quienes ya no están. Solo en Radio Utopía. 107.8. Buenas noches, ectoplasmas. Llegamos a la sección del programa Cuentos para no dormir. Hoy os traemos User 2 de Ray Bradbury. Cuando las sombras de la noche cubrían el cielo, el señor William Stendhal se encontraba frente a una creación macabra y majestuosa, la Casa User, una réplica perfecta de la morada de Poe, un monumento de rebeldía en Marte. Los cimientos llevaban la fecha 2005 AD. En la Tierra ya no queda ni rastro de lo fantástico. Poe, Lovecraft, todos ellos quemados en la gran hoguera. La fantasía fue aniquilada, pero Stendhal... Ah, Stendhal tenía otros planes. Dentro de la Casa User, los mecanismos de plástico y metal se ponían en marcha, creando un espectáculo grotesco y fascinante. Fantasmas de vapor surgían de las paredes, figuras traslúcidas que flotaban en silencio por los pasillos. Y desde las sombras, maniquís de metal con semblantes sin vida avanzaban lentamente, sus articulaciones rechinando como si sus huesos fueran de óxido. Murciélagos de cobre y alambres volaban en círculos, mientras ratas de bronce corrían a lo largo de los zócalos. Cada rincón de la mansión parecía vibrar con una vida extraña y antinatural, una danza macabra de dimensiones sin alma, de máquinas diseñadas para infundir miedo en quienes osaran adentrarse en este mundo de pesadilla. Pero Stendhal es meticuloso. Con ayuda de Pikes, su colaborador, había preparado una fiesta muy especial. Llegan los invitados, científicos, políticos y figuras importantes de la sociedad de represión de la fantasía, todos los que alguna vez quemaron libros y apagaron sueños. Sin saber lo que les espera, ríen y brindan, pero el reloj marca la cuenta atrás. Pikes se ocupó de los dobles robóticos de cada uno de los inspectores, máquinas que imitaban cada gesto, cada mirada autoritaria de aquellos que intentaron erradicar la fantasía. Consiguieron engañarlos a todos para que creyeran que las recreaciones de distintos cuentos de Poe estarían interpretadas por robot, cuando en realidad los burócratas serían asesinados uno a uno. La señorita Blunt fue la primera en morir. No supo cómo ocurrió. En un abrir y cerrar de ojos, fue atrapada por un gigantesco gorila robótico, que con movimientos calculados la tomó entre sus garras y con una fuerza descomunal la alzó en el aire. Blunt, atrapada en el abrazo de hierro, intentó gritar, pero su voz se ahogó en el pánico. Con un solo movimiento, el gorila la lanzó contra la chimenea, donde su cuerpo inerte quedó atrapado en una postura grotesca. Con mechones de su cabello dorado esparcido sobre el negro jean, como un macabro tributo a los asesinatos en la Rue Morgue de Poe. Los invitados están disfrazados, son felices, ajenos. Las salas resplandecen con luces extrañas. Una sala es azul, otra verde, otra violeta y la última, un manto negro y un reloj de ébano que marca la hora final. Allí, en la sala negra, encuentran a la señorita Drummond. Rodeada de fantasmas de Poe, es llevada a una tumba, enterrada viva, mientras su propio robot la observa sin emoción alguna. Uno tras otro, los invitados sucumben. Al señor Stephens lo amordazan y lo colocan bajo un péndulo oscilante que baja lentamente, siguiendo el rato del pozo y el péndulo. Stendhal se asegura de que cada muerte sea un homenaje a las palabras de Poe. El péndulo cae. Stephens no se moverá más. Los invitados, borrachos y temblorosos, comienzan a sospechar, pero es demasiado tarde. «Pero yo recuerdo todo esto», gritó un investigador. «Estaban los viejos libros prohibidos, el enterramiento prematuro y lo demás, la fosa, el péndulo, el mono, la chimenea y los asesinatos en la calle Morgue. Sí, en uno de los libros que quemé». Y enseguida vieron morir a otros cinco. Uno en la boca de un dragón, los otros arrojados a las aguas negras de una laguna, donde se hundieron y desaparecieron. Entre las sombras aparece el inspector Garrett, con intenciones de desmantelar toda la casa. Stendhal lo recibe, lo invita a beber una buena cantidad de vino y juntos bajan a las catacumbas, donde le espera su destino final. Garrett, ya mareado por el vino y las imágenes terroríficas, apenas comprendió lo que ocurría cuando Stendhal lo arrastró hasta una oscura celda subterránea. «Por aquí, Garrett, quiero mostrarte algo especial», dijo Stendhal con una sonrisa retorcida. Antes de que pudiera reaccionar, Garrett sintió el frío metal de las cadenas envolviendo sus muñecas y tobillos. «¿Reconoce esto?», le dice Stendhal mostrando un barril de amontillado y una pared de ladrillos. Garrett, encadenado, observa con horror cómo Stendhal empieza a sellarlo tras una pared, ladrillo a ladrillo. «Por amor de Dios, Montresor», grita Garrett. Pero Stendhal solo responde, pausado y oscuro, sí, por amor de Dios, y coloca el último ladrillo. La medianoche cae y el último sonido es la risa de Stendhal. Con todos los inspectores atrapados en el horror, la casa User comenzó a derrumbarse. Sus muros abriéndose en un último temblor, mientras la oscura laguna cubría sus ruinas, tal como había descrito Poe en su propio final. Y así Stendhal se despidió de Marte, dejando atrás el recuerdo de Poe, quien incluso en la censura había encontrado su victoria. Y así, tras deambular por los pasillos oscuros de las historias de fantasmas, llegamos al final de nuestra jornada paranormal, desde las pálidas apariciones victorianas hasta las leyendas urbanas que susurran en las noches de verano, hemos visto cómo estos relatos han atormentado, fascinado y a veces hecho reír a generaciones. Pero claro, ¿no es curioso cómo los fantasmas siempre parecen saber dónde buscar su audiencia? Viejas mansiones, hospitales abandonados o esa casa de tu tío Paco donde siempre se estropea la luz en el baño. Es como si tuvieran un departamento de marketing tan bueno como el de una gira de Metallica. Aunque si hay algo que hemos aprendido esta noche, es que los fantasmas no son solo figuras envueltas en sábanas blancas. Son símbolos de nuestros miedos, de lo que dejamos atrás y a veces de aquello que no queremos enfrentar. ¿Qué es más aterrador, un espíritu errante o las culpas que arrastramos en silencio? Y como siempre, la música tiene algo que decir al respecto. Desde los lamentos melancólicos de un blues desgarrador hasta las letras de una banda punkabilly, parece que nos encanta la idea de bailar con nuestros fantasmas. Quizás porque al final ellos nos recuerdan que estamos vivos, aunque a veces olvidemos qué significa eso. Moraleja, quizás sea esta. Los fantasmas son la prueba de que incluso en el más allá seguimos buscando atención. Y quién sabe, tal vez cuando pasemos al otro lado, nosotros también queramos ser la historia que alguien cuenta al calor de una hoguera. Esto ha sido Sudmundo. Recuerda, no temas a lo que está en las sombras. Teme a lo que puedes encontrar cuando enciendas la luz. Buenas noches, o lo que sea que haya al otro lado. Has escuchado Sudmundo. Rock alternativo. Y más. In your arms, too late to beg you, or cancel it though I know it must be the killing time, unwillingly mine. Fate up against your will, through the thick and thin, he will wait until you give yourself. Cruelly you kissed me, your lips a magic world, your sky all hung with jewels, the killing moon will come to